Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde podrás escuchar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo en distintas emisoras de este mundo, por ejemplo, Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, El Local del Rock Radio, y estas son emisoras españolas, pero también transmitimos en Lado Salvaje Radio desde Argentina y en Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y también en todas las plataformas de podcast, incluyendo Acast, Amazon Music, Spotify, Android Auto, iTunes, Google Podcast, todas ellas. Y si no, también lo puedes encontrar en nuestra web, que se llama, obviamente, madeinmetal.es. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos Made in Metal SP. Pero he visto como que Telegram no es el tipo de red social que podamos decir que vamos levantando muchos seguidores como el resto. A lo mejor es que no hemos entendido muy bien la magia del Telegram, como mismo en TikTok, que es más de ponerse videos de gente brincando y de chistes y demás, tampoco lo logramos. Vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este, que es nuestro programa. Y vamos a comenzar con música que alguien que no fuera rockero o metalero pensaría o diría que es música antigua, porque es música del año 2008, es de Texas Hippie Coalition, 2008. ¡Wow! ¡Qué cosa más antigua! Pues nada, es que yo encontré una crítica tan mala sobre el disco de Texas Hippie Coalition, que se titula Pride of Texas, del año 2008, y esta crítica tan negativa estaba en la web de Metal Archive, que he decidido traerlo aquí al programa y ponerlo, porque me parece que es una crítica sumamente injusta. Es cierto que Texas Hippie Coalition ha tomado mucho de Pantera, pero ¿quién no ha tomado de otras bandas y ha demostrado ser muy buenos músicos? El ejemplo más claro es Machine Head, quienes también nacieron como herederos de Pantera, y han mutado a través de su historia. Vamos a volver a Texas Hippie Coalition, una banda que a lo mejor no es ni siquiera de Texas, porque no me he puesto a buscar estos detalles, pero vamos a escuchar una pieza que se titula No Shame, porque el riff es muy parecido al de la canción de Megadeth titulada Train of Consequences, que es uno de los mejores riffs de Mustaine, que aquí en la canción de Texas Hippie Coalition la banda la simplifica, pero sigue siendo efectivo. Así que vamos a escuchar Texas Hippie Coalition. Take the famous law I came. Well, sure enough, you know my name. y obviamente no íbamos a dejar pasar la oportunidad de escuchar a Megadeth, ya que los hemos mencionado. Lo que estás escuchando de fondo es la canción que se titula Blood of Heroes, una canción que a mí siempre me gustó por la manera en que Mustaine lleva la línea melódica. Esta es una pieza del disco que se llama Euthanasia, pero la canción que te voy a poner es la de riff, que a mí me parece que es el mejor riff que ha hecho Dave Mustaine en su carrera, que es el de Train of Consequences. Y decirte que claro está, eso estaba pensándolo yo los otros días, ya en estos momentos, 2024, Dave Mustaine casi que no tiene voz, tiene que cantar bajito y pegado al micrófono, pero realmente no importa, ponerle otro cantante a Megadeth después de tantos años no sé si sería efectivo. Si lo fuera, tendría que cantar como Dave Mustaine, y yo prefiero que Dave Mustaine siga cantando, porque sí es cierto que a veces se escucha bajito y no tiene muy buena garganta, pero cuando esas guitarras suenan, puff, te transmiten al infinito. Así que vamos a escuchar Train of Consequences. Con Tony González, mucha música y muy buena. continuamos con The Das Coda y su disco del año 2021, Moyo Skyline. Es una banda de Londres, es un cuarteto. El disco es su segundo disco. Y mientras esperamos el tercero, que todavía no llega, el grupo, vamos a escuchar algo de este que es de Moyo. No, quita el de Moyo Skyline. El grupo va mezclando un rock salvaje con el blues y el soul más primigenio, con un sonido y producción de las más actuales. Los ritmos son vacilones, el trabajo de guitarras es bueno. Podrían ser los hermanos mayores de sus paisanos Dirty Thrill, formando parte de esta New Wave of Classic Rock que se está produciendo a día de hoy. En resumidas cuentas, el disco tiene un gran nivel para ser un segundo disco de un grupo. Ya saben el drama del segundo disco de los grupos, y vamos a escuchar una pieza que se titula Demon. Yeah, I got a demon in my heart. Continuamos con una banda que son unos clasicones, de 69 Eyes, de su disco del 2023, Death of Darkness. Este es su 14th disco. Ellos son más conocidos como los Vampiros de Helsinki, quizás el pilar del hard rock gótico en la actualidad, mejor dicho, su mejor y principal exponente del rock gótico. Musicalmente, esta banda nunca decepciona. Sus discos son siempre de regular hacia muy buenos, nunca se le acaba la inspiración, y si sucede esto, recurren a sus amigos para la composición de sus canciones, como ocurrió en X. El inicio, con el que da título el álbum, Death of Darkness, es una tremenda canción, seguida por la Hard Rock Drive y la totalmente gótica Garage Rock, pero sin perder este sentido rockero en ningún momento. Otro excelente disco de los Vampiros de Helsinki, canciones gancheras, oscuras, rockeras, variadas, que deberías escuchar. Vamos a escuchar la canción título, Death of Darkness. Darkness. It's a fear. Es Metal. Made in Metal. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Y como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, vamos a escuchar como siempre un par de canciones. La primera es de F, la copla de rock and roll. Una canción en la cual está invitado Cuchi Romero. Pertenece a su disco de 2023, Los Días de Palabras Muertas, 4º disco de la banda. En su momento entrevistamos a Adrián, el vocalista, y realmente es un músico que tiene mucho en común con músicos de la talla de Cuchi Romero. Vamos a escuchar la copla del rock and roll. Ciego como una tapia replica el sol. Sordo por el bullicio que hay en tu voz. Salto con mi pata de palo al socavón que provoca tu beso en mi corazón. Corro detrás de la luna de mi cajón. Borro una a una las brasas de mi colchón. Bailo agarrado a la barra en mi rincón. En cada madrugada de mi habitación tiño mis huesos del color de la muerte. Vendo los besos por otro brozal. Surco los mares, me entrego a mi suerte. Peino las olas y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. No se dejan peinar. Y no se dejan peinar. No se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Cicatrices de tu almohadón. Bajo a trompicones cada escalón. Canto cada madrugada en mi habitación. Mientras los perros duermen, te relamo yo. Canto coplilla, coplillas de rock and roll. Mientras se para los pulsos. La segunda banda asociada es Six y vamos a escuchar su pieza Ansiedad. Esto forma parte de las canciones que grabaron durante 3 semanas en los estudios El Sótano de Ártica en Navarra, bajo la tutela del prestigioso productor Iker Piedrafita. Así que vamos a escuchar Ansiedad. Lady Metal con Tony González. Y continuamos con una banda que yo creo que tiene un nombre un poco pretencioso, pero bueno, realmente si a ellos les ha gustado, pues que se pongan ese nombre. La banda se llama The Lightbringer of Sweden y el disco es The New World Order del año 2023. Es un disco de 57 minutos de caña incesante, música con un sello muy particular, adquirido en tan solo dos discos. Tienen una mezcla maravillosa de heavy metal, power metal y new wave of British heavy metal, realizada con una maestría asombrosa. Es un directo que va, y lo voy a repetir la palabra, que va directo a la cabeza y al corazón, sin más florituras que la maestría de cinco músicos y que engancha desde la primera escucha. Lo que más me gusta de este disco es que el vocalista es Herbie Langdon, un cantante fantástico que lo borda en directo. The Beast is Rising es el tema definitorio de lo que son y lo que hace Lightbringer of Sweden, una canción con velocidad, contundencia, melodía y un regreso a los 90 espectacular. Y ojo con Herbie al final del corte, porque pone los pelos de punta de la manera que canta. Hace unos años atrás, yo recuerdo, y todavía, que hay escasez de baterías dentro del metal y a veces un batería tenía que combinar con más de un grupo. Pues ahora lo que hay son cantantes maravillosos que están en 4, 5 y 6 grupos al mismo tiempo. Y este es el caso de Herbie Langdon. Vamos a escuchar la canción que te mencioné, The Beast is Rising. ahora vamos a escuchar a una banda con una música tan alocada que es difícil de clasificar. Yo estuve leyendo y hay quien dice que The Offering, que es la banda que vamos a escuchar, es una banda de heavy metal con ideas de power metal. Pero eso es lo último que encontrarás en su primer disco de ellos y ahora en este que es su segundo, Seeing the Elephant, del año 2022. Porque es de aquellas bandas, para críticos nobles y sin mucho conocimiento dentro del metal, e inclusive para los más cerrados del mundo en críticas. Es difícil de catalogar porque no tiene un estilo determinado, pero eso no significa que no se pueda, porque la banda está influenciada por sonidos alternativos, el nu metal y una inmensa sombrilla de progresivo. Esa es la idea que te da la música. Una banda progresiva dentro del metal, con muchas influencias de por medio, que nutren su personalidad y al mismo tiempo puedes escoger muchos estilos sin necesidad de una etiqueta en específico. Es de aquellas bandas que les importa un carajo tener etiquetas y solo te dicen que si te gusta bien y si no te gusta, también. Así que como es o no es una canción y una banda para todos los gustos, yo te lo pongo aquí en el medio, no la saltes, escucha que seguro que te va a gustar. La pieza es Ross Fire y la banda es The Offering. We'll be right back. metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. Indiscutiblemente The Offering es una banda durísima, así que yo te voy a continuar con otra banda durísima, es una banda histórica, que es Trauma. Trauma sacaron un disco en el año 2022. Es una banda que es histórica porque es la banda de la que surgió Cliff Burton y de la que Cliff pasó hacia Metallica. El caso es que Cliff Burton solo participó en una demo, pero eso hizo a la banda afamada. Y el grupo regresó en el año 2013 y de ese momento a la fecha siguen dando batalla en la escena. Awakening es del 2022, salió con Massacre Records. Es un disco que no es un thrash metal muy tradicional a lo que estamos acostumbrados. Nos presentan partes melódicas, toques más heavies, momentos rápidos con riffs cañeros y los cambios son muy constantes, ya que de un segundo a otro aparecen las guitarras con su distorsión. Además, algo que me agrada es el solo de guitarra de esta pieza que te voy a presentar, que es Walk Away. Yeah. ya que estamos aquí con el trash, te voy a rescatar a otra banda antigua, que es Morbid Saint, quienes sacaron este año de 2024 una pieza titulada, un disco titulado Swallowed by Hell. Esta banda desapareció completamente en los años 90, porque como todos sabemos, el thrash metal ya no era parte de los oídos metaleros en esos años, así que la banda tomó la decisión de separarse para el año 1994. Pero luego de 16 años, decidieron regresar al ruedo y 21 años después presentan su segundo disco en estudio llamado Destruction System del año 2015, donde se adaptaban a esta nueva época y con ideas más renovadas a nivel general para su música. A 9 años de este regreso, se tiene su tercera producción en estudio, titulada Swallowed by Hell, otro sólido disco de la banda que sigue el camino dentro de este siglo, y aunque beba de lo que hicieron hace muchos años, ellos fueron capaces de cruzar la barrera del tiempo y tener la idea de los 80 con un sonido y propuesta del año 2024. Lo único que se apega mucho al concepto pasado del estilo es la portada, la cual parece mucho más antigua si la comparamos con la de su primer disco. Vamos a escuchar la pieza que da título a este disco, Swallowed by Hell. Now you're asleep, that's what you're Y vamos a entrar de nuevo en España para escuchar algo del nuevo disco de In Vain. Este disco es de este año 2024, se titula Back to Nowhere. Ellos son una banda madrileña que tienen más de 20 años de carrera. Este es su sexto disco. Salió el 8 de febrero con el sello Fighter Records. Es una banda que desde el año 2004 han seguido con tesón y firmeza hasta el lanzamiento de su primer disco en el año 2009, Of Gods and Men. In Vain ha recorrido un camino intenso y marcado por la evolución musical que se manifiesta a lo largo de los años, y en Back to Nowhere se puede apreciar una continuidad con su característico sonido arraigado en un heavy power muy marcado por esa influencia thrash. Su sonido sigue siendo fiel a la esencia de la banda en estos 20 años, una mezcla de heavy power thrash, y la diversidad musical de In Vain se evidencia en la propia Back to Nowhere, que es la pieza que vamos a escuchar, evocando desde el inicio a los primeros Megadeth de la idea Peace Cell. Ya yo te había puesto Megadeth al principio del programa, pero ahora que hemos rescatado a In Vain, después de In Vain, te voy a volver a poner a Megadeth. Vamos a escuchar a In Vain con la pieza que le da título a este disco, Back to Nowhere. Les voy a hacer una anécdota curiosa, y es que cuando Megadeth se fundó y cuando Megadeth comenzó a grabar y sacar discos, ya Metallica llevaba un cierto adelanto, pero los que vivíamos en Cuba nos costó mucho encontrar este tipo de música, y finalmente vinimos a escuchar Metallica y Megadeth casi al mismo tiempo. De esta manera no supimos apreciar o no pudimos apreciar las diferencias que podían haber entre ambas bandas, de la cual Metallica se fue despegando, y para los años 90 ya Metallica era otro tipo de grupo. Megadeth también era otro tipo de grupo, pero igualmente cercano al thrash. Vamos a escuchar. Yo recuerdo que este disco, Pixel But Who's Buying, fue el primer disco de Megadeth que llegó a Cuba, y vamos a escuchar la pieza que le da título, que es Pixel. I can't get the Made in Metal con Tony González. Si tú que me estás escuchando eres hombre, y si eres el tipo de hombre que le gustan las mujeres, y si además eres el tipo de hombre que le gustan las mujeres metaleras, yo te recomiendo que busques en las redes sociales a una chica que se llama Lena Scissorhands. Lena Manos Tijeras, ¿no? Resulta que Lena Scissorhands es una mujer de Moldavia y está en dos bandas. Una de las bandas es Infected Rain, que este año 2024 ha sacado su disco titulado Time. Es una mujer muy carismática, una actriz bastante buena y una cantante espectacular. Ella siempre ha tenido una gran deferencia con Made in Metal. Nosotros le estamos muy agradecidos. A cada rato conversamos a través de las redes sociales, nos mandamos mensajes, y cada vez que saca un disco cuenta con nosotros, no importa en la banda que esté. Infected Rain ha sido entrevistado en Made in Metal por José Raúl Cardona. Puedes ver la entrevista en nuestra web. Y vamos a escuchar dos canciones, porque este es un disco maravilloso. Es un disco que está relacionado con el tiempo. Si bien para algunos el tiempo puede parecer un bucle sin fin, es una fuente finita para los seres que viven y mueren, y se desconoce cuánto tiempo tiene cada ser, y lo que hacemos con él es nuestra elección. Dicho de otra manera, todos sabemos que vamos a morir, lo que no sabemos cuándo. Así que no podemos estar perdiendo el tiempo, porque a lo mejor el día de mañana nos llega el momento de partir y se nos quedó algo por hacer. Así que nada, Lena aquí cantando es áspera, violenta, y posee un sentimiento innato de hostilidad, malicia y salvajismo. Vamos a escuchar, como te decía, dos piezas. La mujer puede ser maravillosamente heavy y también suave cuando importa. Y nada, te voy a poner ya la música, que es lo importante. Vamos a escuchar dos piezas que son Because I Let You y The Answer Is You. Bad! flowers with petals red. It feels so good, it hurts so bad. Like a dumbbell and it soars. So much work with no reward. Hide in a wall of illusion. es heavy metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y no, mira, hoy no te voy a hablar de política, hoy te voy a hablar de economía. Pero no te voy a hablar de cómo va la economía del mundo, que dice todo el mundo que va mal, ni cómo va la economía mía, que dice todo el mundo, bueno, lo digo yo, todos los demás no saben, digo yo que va peor. Bueno, pues resulta que estuve hablando de nuevo con Walt Hoffman. Walt Hoffman tenía preparada el Tumin to Die Tour y en eso vino la pandemia y lo suspendió 2 años. O sea, 2 años después, cuando fue a retomar la gira, es cierto que en algunos lugares se le había adelantado la mitad del dinero por que iba a cobrar por tocar ahí. Esas mitades de dinero en esos 2 años se habían perdido, se habían gastado. Porque imagínese tú, 2 años sin trabajar. Y entonces resultó que habían pasado 2 años, los billetes de avión eran más caros, los hoteles eran más caros, los transportes de equipo y personal eran más caros, y él ya había cobrado la mitad de lo que le correspondía y tenía que hacer la gira con el dinero que había pactado hacía 2 años atrás. Yo también sigo cobrando lo mismo de antes de la pandemia, así que no es el único caso. Pero la diferencia es que si yo quedo mal o algún día decido irme del trabajo, nada pasa. Pero si Walt Hoffman de ASEP decide irse del trabajo y decide que no va a girar más, el drama es muy grave y la que le va a caer encima a él y al resto de los músicos es tremendo problema. Así que nada. Estuvimos hablando sobre este nuevo disco que está al salir y él me comentaba que la gira no llegó a ser una catástrofe, en el sentido de que después de esta gira se lo tuvieran que pensar como otras bandas, y es el caso de Flotsam and Jetsam, que tuvo que cancelar su gira, pero aún así fue doloroso y él está preparando con mucho cuidado lo que va a ser la próxima gira, que estará este año en España en el Resurrection Fest. Así que imagínense, después la gente se critica, siempre se queja, la gente siempre se queja del precio de las entradas de AC/DC, pero bueno, ¿cuánto costará traer a AC/DC desde Australia pagando aviones que no van a venir en barco y todo el equipo de AC/DC, toda la gente de AC/DC para que venga a tocar a Sevilla? Por eso las entradas están como están. De todas maneras, la gente se queja, pero se va a llenar el estadio de Sevilla. Y este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. vamos a continuar con una banda de este siglo que se titula 17 Crash, quienes sacaron en el año 2022 su disco Stamina. Es el cuarto trabajo de esta banda, que comenzó en el año 2011. Y hay quien dice que los discos de 17 Crash son un caramelo que se saborea fácilmente, con una mezcla de sleazy y de hard rock de lo más edulcorado, que cuando empiezas a pillarle el gusto ya se ha acabado. Según refiere la banda, el disco se grabó durante la pandemia y pretendía reflejar el malestar por este loco mundo con 40 minutos de fiesta y diversión. El trabajo está bien equilibrado, intercalando temas cañeros con temas más elaborados. Vamos a escuchar una pieza que se titula Strike First, que comienza con una parte de la película de Karate Kid. Te iba a decir yo de la canción que sale en Karate Kid. No. Esto comienza con un diálogo de la película de Karate Kid en el dojo Cobra Kai, y allí tenía un eslogan que causó en su momento, no, pero ahora con la retomando el tema con el hijo de Bruce, no se llama Bruce, es Smith, mi apellido es Smith. Oye, que yo los famosos no me voy muy bien con él. Bueno, el caso es que se ha generado polémica el tema de Strike First, porque lo que te recomienda es que tú des el primer golpe. Así que esta entrada nos apunta al final de la obra con un tema melódico con las ganas, que nos deja con las ganas de escuchar mucho más. Así que vamos a escuchar Strike First. And down for one's called My Allied Ocean. Cuando vivía en Cuba, yo comenzamos a hacer a inicios de los 2000 junto con Jorge Luis Hoyos un fanzine que se llamó El Punto G, que llegamos a publicar 13 números. Se publicaba cuando se podía, pero tratamos de publicarlos semestralmente. Aquí nosotros en el número 3 o el 4 entrevistamos a Ever Gray, que recién comenzaba, tenía un par de discos, y ellos han sacado en el 2023 una recopilación titulada From Dark Discoveries to Hairless Portrait. Es una banda fundada y todavía dirigida por el inimitable Tom Englund, que fue quien contestó la entrevista, y Ever Gray ha pasado las últimas tres décadas como uno de los principales grupos de power metal progresivo de Suecia. Como tal, es natural que para celebrar el 30 aniversario hicieran un disco oficial de aniversario. Así fue con este recopilatorio, que es una división prácticamente uniforme entre cortes en directo, demos e interpretaciones a piano y voz de temas de primer nivel. La colección abarca toda la carrera y es un testimonio satisfactorio, pero desconcertantemente limitado, de todo lo que ha hecho esta banda en su historia. Aunque su título promete una representación completa del catálogo de estudio de Ever Gray, le falta una paleta más amplia, y es cuando menos bastante sorprendente que se haya hecho así. Pero bueno, no voy a dar más vueltas. El disco se titula From Dark Discoveries to Hairless Portrait, y vamos a escuchar una pieza que es de las famosas, A Touch of Blessing. This one's called A Touch of Blessing. Thank you. Climbing walls of an endless circle, walking paths you never heard of, struggling in an endless battle, searching far for a higher purpose, drowning in betrayal's river. The freezing cold will make you shiver. Join the world of greater learning and crown the king and be my servant. Are you fucking ready? We're free from sin. la revista DC Rock de marzo salen dos entrevistas que he hecho yo. Una ha sido a Gavin Harrison, batería de The Pineapple Thief. Es también el batería de King Crimson, de Porcupine Tree. Y realmente nosotros la entrevista la enfocamos con relación al nuevo disco de Pineapple Thief que se titula It Led to This. El sábado 2 de marzo la banda se presentaba en Madrid. Esa mañana de todo el día hubo un frío, una lluvia terrible. Yo pensé que nadie iría al concierto y finalmente no fue así. Aun siendo una banda que aparentemente es minoritaria en el sentido de que su música es rock progresivo, no podríamos decir ni siquiera que es metal progresivo. Y bueno, Gavin Harrison, la revista británica Proc lo votó como el mejor batería del año 2023 y es un batería que tiene un concepto muy personal de su instrumento. La entrevista gustó mucho, fui felicitada por ella, pero yo creo que la importancia no la tengo yo, sino Gavin Harrison, quien supo explicar muy bien cómo responder estas preguntas y las preguntas que yo le hacía. Él considera, y yo le voy a poner dos canciones, él considera que la canción más difícil de tocar en este disco para él fue Rubicon, así que vamos a escuchar esta pieza, pero la que yo consideré que era la más difícil es Every Trace of Us. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa Made in Metal, que son las canciones que te dije, Rubicon y Every Trace of Us. Time. Como ya hemos puesto a Megadeth dos veces en el programa y no hay dos sin tres, vamos a ponerlo una tercera vez. En los tres primeros discos de Megadeth, Mustaine hizo en cada uno de ellos una versión y después perdió la costumbre. Esta es la versión de su tercer disco, So Far, So Good, So What. I wanna be in arcade. No dogs, buddy. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Yo espero que te haya gustado escuchar en tres momentos del programa, tres momentos de la historia de la carrera de Megadeth. También el resto de las bandas que te he presentado, tanto las nuevas como las más afamadas. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Chao.